sonidos ambientados en los estados desérticos de la América fronteriza, en el inicio de esta nueva edición de Giroscopio Musical. Así es el nuevo disco del cantautor escocés Dean Owens. Bienvenidos y bienvenidas a esta cita semanal que es Giroscopio Musical. Pues abriendo esta edición con un nuevo y excelente trabajo, el de Dean Owens, 11 ya en su carrera musical, Spirit Rich, lleva por título esta nueva entrega, y en el disco encontramos una docena de apetitosas canciones con mucho sabor fronterizo, algún instrumental corto, ahí a lo Ennio Morricone, como Espíritu, es el tema con el que abríamos esta edición, al que le ha seguido My Beloved Hills, grabado en Italia con músicos, claro, italianos, y unos brillantes arreglos de vientos y cuerdas. Además de esos sonidos melancólicos y fronterizos, también hay espacio para este tema que vamos a escuchar y que evoca en su parte final ahí a un soul sureño de Stax, Burn It All. You know to be true. When it comes to the time, you know what you have to do. Gather up all those letters, those pages of lies. Throw them all on the fire and watch the sparks fill the sky. You gotta burn it all, burn it all, burn it all, burn it all, burn it all. Woo-hoo, woo-hoo, burn it all. Don't tell a soul where you're going. Take the back roads tonight. While the winter moon is full and glowing, you make the border by daylight. Take all you can carry, ride with all of your might. Throw those lies on the fire and watch them burn true and bright. You gotta burn it all, burn it all, burn it all, burn it all, burn it all. Woo-hoo, woo-hoo, burn it all. Yeah, yeah, pages of lies. Throw them all on the fire and watch them sparks fill the sky. You gotta burn it all, burn it all, burn it all, burn it all, burn it all. We'll be right back. pyramid scheme. This is not a joke, there's a hole in the board, and you could paint your portal on the wall with the intention to break through. But every time you bang your head against it, estaba la voz de Alinda Segarra bajo ese proyecto Hooray for the Riff Raff, y que acaba de publicar esta canción más o menos un año después de ese aclamado álbum The Past is Still Alive, que ya escuchamos aquí en su día. El título de esta nueva y sabrosa canción es Pyramid Scheme. Bueno, pues vamos a seguir en esta sesión de hoy con más música reciente, ahora con el mallorquín que nos gusta tanto aquí en el Giroscopio, afincado en Madrid, Carlos Oliver, y que opera bajo el nombre de Paul Sinar. Pues ya prepara la publicación de un nuevo disco para dentro de unas semanas, y esto que escuchamos es otro de esos adelantos que nos va entregando, New York City. Music, sweat and makeup, sour mixes, and hopefulness, and loneliness. I had a friend, south of Houston, he was trying to be an actor, and he pushed some back. In the meantime, Música de Paul Sinar, para mí uno de los músicos más talentosos de nuestro país actualmente. No hay más que echar una escucha a algunos de sus recientes trabajos, por ejemplo, aquel Trance de 2021, en el que se incluyen fantásticas y adictivas canciones como este I Was a Boy. That you don't know, that is the reason why, that is aching your soul. It was a long way back, there was a man with a flag. He said, I want your vote to get you back in time. When we were strong, it is deep in your blood, and that is something alright with the people next door. And we were so tired of the mess and the riots. We thought we needed someone who could walk on fire. Oh, I was a boy when they said you don't know. Said it was time to fight women and men, but didn't have much pride. Cause we were pure and we had no room for those who didn't side without a point of view. And there were footsteps out, there was a broken glass sound, and in the morning light blood on the ground. And though we thought it was wrong, we said that nothing went on. We were the right kind, and we were safe at home. Oh, I was a boy when they said you don't know. We did no wrong. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Leaving the past, bare for the day. Pues yo creo que a estas alturas es inconfundible el sonido enraizado en la última mitad de los 70 a cargo del maestro Ripley Johnson al frente de esa banda, Rose City Band, que nos acaba de entregar ya su quinto álbum y de nombre Sol y Sombra. Y no defraudan con estas nuevas 10 canciones de melodías country, eso sí, aromatizadas con algo de psicodelia y esas características armonías vocales. Light on the Way es el tema que abre el disco y con él se van sucediendo los temas que bien merecen una escucha ahí del tirón, el disco completo. Otro de esos discos que rezuman elegancia. Vamos con otra pieza, Radio Song. Thank you. That first boy had gotten out of juvie, was living in his aunt's garage. He had a way of talking and he looked dangerous, and he was. And her boyfriend from Spokane tattooed her name on his arm. He kissed her up and down all night, and he was funny when the needle wasn't in his arm. That's how you break a broken heart, I'm telling you what to do. If you wanna break your broken heart, I've got a map for you. With that, still he dragged her into the deep. And that man in Tacoma kept her in a place for a while. He had a wife and kids, a left hook like Frasier, and words that hit just as hard. That's how you break a broken heart. Esta es la banda de Portland, de Oregón, de The Lines, y su nuevo trabajo, Mr. Black and Mrs. Doom, sexto ya, fiel a su estilo ahí de country soul. Y esto que acabamos de escuchar lleva por título Left Hook Like Frasier. Pues seguimos con más música de reciente publicación aquí en esta edición de hoy de Giroscopio Musical. Ahora nos vamos con los californianos Cave Flowers. Este que publican ahora es su segundo trabajo, titulado Western Spectre, y viene después de 5 años de su debut. Escuchamos este Heart of Hearts. Let you down easy. Y este es un nuevo single de Mike Scott al frente de sus Water Voices, el adelanto de un nuevo álbum y que va a ser un homenaje al actor Dennis Hopper y que participó en películas icónicas como Rebelde sin causa, Planeta sangriento, Duelo de titanes e incluso Apocalipsis Now, entre otras muchas. El disco va a contar con colaboraciones como las de Bruce Springsteen o Fiona Apple. Pues esta canción, adelanto de ese nuevo álbum, lleva por título Hovers on Top. Y vamos con otro estreno, el recién llegado Faded, un nuevo trabajo del inclasificable dúo francés de Limiñanas, una fusión ahí de sonidos de garaje, de psicodelia, la canción francesa o la electrónica. El doble álbum recién publicado gira en torno a rememorar las estrellas femeninas caídas, actrices olvidadas que desde los años 50 hasta la actualidad han desaparecido de las pantallas. Escuchamos J'adore le monde junto a uno de sus amigos del dúo, Bertrand Belling. J'adore le monde, les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde. J'adore le monde. J'adore la nuit, car j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit. Y'a rien de plus sans cesse, tu décolles, seul bémol. Quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, tout petit, petit, tout petit, tout petit, tout petit, petit, petit. À côté de la plaque. Exactement, juste à côté, pas en dessous, pas n'importe où, à côté de la plaque, de couac en couac, échec en échec, mal à l'estomac, besoin d'un break. N'importe quelle bagnole, besoin d'une boussole. Je suis pas dans Star Trek. Le monde, faut faire avec. Faut faire avec le monde. Avec. Tout petit, petit, petit, petit, petit. Tout petit, tout petit, petit. Petit, petit, petit, tout petit, tout petit, petit, faut faire avec le monde. avec tout petit petit, tout petit petit petit. El nuevo disco del dúo de Perpignan, Lionel and Marie Limiñana, y disco que ha contado con numerosas colaboraciones con las de Bobby Gillespie, Pascal Comelade o la voz de Penny. La vamos a escuchar en este otro tema, el que titula el disco Faded y con el que nos despedimos. Hasta una nueva edición de Giroscopio Musical. To share.